corazón cuando nos viene entregado. Pero no olvides, mujer, que algún día dirás: ay, ay, ay, cómo me duele el amor. Ay, ay, corazón estirado. Ay, ay, ay, cómo me duele el amor. El amor.